¡Silencio, señores! Al pueblo de Cadereyta. Hoy cantar un corrido de Manuel Salcido Zeta, un gallo de ahí de San Juan que trae la navaja puesta. Por ahí cayó en una trampa antes de que el sol saliera. Causa del amarrador, él quedó tras de las rejas, pero ya brincó las trancas sin molestarlas con puertas. Con la navaja arrastrando se fue escribiendo unas letras, diciéndole al que lo busque, ya sabe con lo que cuenta, que solo a Dios y al gobierno es lo único que respeta. Ese gallo, mucho antes que amaneciera, lo miraron en la noche desde el cielo las estrellas, que atravesó tierra blanca con rumbo fijo a la sierra. Vieron por Sonora, iba con rumbo a Nogales. Lo encontraron en Tijuana, por Chihuahua y Ciudad Juárez, en busca del gallo negro, el que le mató a su padre. Por ahí cuentan los galleros que ese gallo es muy jugado, que azote allá en Sinaloa le pusieron por bragado. Manuel Salcido se llama, un hombre muy respetado.